Bueno, decía Valdano que el fútbol era la cosa más importante dentro de las cosas que no tienen importancia. La guerra desde que abrimos, venimos haciendo milenta charles de cuestiones sociales y pues bueno, hoy aprovechamos para tocar un tema normalmente defenestrado por la izquierda y la intelectualidad, quitando casinos muy concretos, de la mano de Íñigo, que pues bueno, lleva tiempo comentando este tipo de temas, lo mismo en publicaciones online que en papel, y tuvo a bien hoy atender la llamada nuestra para estar comentando un poco con nosotros este tema. En función de cómo vayamos de tiempo y si hacemos un poco de alterique, que también tenemos un documental de Luis Felipe Capellín, que es un director que últimamente está haciendo pues bueno, bastantes curtios y documentales, y que estamos moviendo también en la guerra. Ya vino el otro día a presentar uno y seguirá este mes que entra, que fará un poco del fútbol base asturiano. Entonces bueno, en función de cómo vayamos y las ganas que tengáis, pues al final vamos comentando. Entonces sin más, dejo vos con Íñigo, que nos va a dar una charla pero interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme y a la gente que vino. Espero que os parezca interesante. Voy a intentar que no sea de fútbol la charla, aunque no lo parezca. Solo por el, aunque, bueno, podéis sospechar que sí va a ser de fútbol, pero no, es mentira todo. Bueno, las experiencias que os voy a contar en general son en torno a lo que yo he vivido, y lo que yo he vivido es el CEARES. Es mi experiencia. Yo tengo, bueno, pues unas ideas un poco en la línea de lo que ha dicho Iyan, de esa contradicción entre las ganas de cambiar el mundo y tener una visión crítica de todo lo que nos rodea, que choca con el fútbol, o se supone que choca, o eso pensamos, o yo lo pensaba, pero bueno, poco a poco fui cogiendo unas ideas, intentando aplicar cómo veía yo el mundo y cómo podría verse el fútbol también así. Y bueno, pues resulta que tuve la oportunidad con el CEARES de aplicar algunas de esas ideas y ver que, oye, pues que funcionaban de verdad, ¿no? Pues la democracia en el fútbol, la pasión por encima del dinero y todas estas cosas que suenan muy bien, pero que lo bonito es ver que pueden llevarse a cabo, no solo aquí, sino bueno, en un montón de ejemplos que os voy a ir poniendo. A ver qué tengo por aquí. Bueno, de lo que vamos a hablar. En primer lugar, clubes de fútbol, que son el 99% de los equipos de fútbol, o sea, las entidades, y sociedades anónimas deportivas, que son el 1%, son casi todas las de primera y segunda división, básicamente. Son las sociedades anónimas, son como las de con cualquier empresa, y los clubes son organizaciones sin ánimo de lucro, como puede ser la de amigos de no sé qué, o la asociación de vecinos de no sé cuánto. Eso sobre el papel. Luego, bueno, pues por ejemplo, el Real Madrid es un club democrático, pero de democrático tiene el nombre y poco más. Y nada, pues os hablaré un poco de la experiencia mía y de un movimiento que se llama Fútbol Popular, que está integrado en CEARES, y hay infinidad de equipos, por ejemplo el Stadium de Avilés y un montón de equipos más, algunos con miles de socios, o sea, no es una cosa marginal. También vamos a hablar del fútbol como un lugar de batalla política, o sea, como tantos otros, el fútbol un lugar más donde intentar imponer nuestro modelo. Un modelo, el de las sociedades anónimas, que prima el dinero y los fichajes y los intermediarios y todo eso, que eso se da como normal, se da como apolítico, eso es una cosa que no... es lo normal y punto, ya está. No es política. Lo que hace Florentino no es política, eso es como es el fútbol. Y no es así, claro. Tenemos que intentar señalar que eso es política hipercapitalista además, ahora que estamos con los fondos de inversión y todas estas cosas, y dar la batalla para exponer que hay otras formas, por ejemplo, participar en la gestión por parte de los socios y de los aficionados. En realidad, si quitáis fútbol, estamos hablando de la sociedad también, o de cómo podemos hablar de la gestión de la yegra o la gestión de un bar. No es lo mismo, ¿no? Son dos modelos diferentes. No es que uno sea el normal y otro el de los radicales, ¿no? Vamos a intentar poner los dos y luchar para que el nuestro sea el que predomine. La excusa del fútbol, lo que os vengo diciendo, que bueno, estamos hablando de fútbol, pero es la excusa. El fútbol es un vehículo de valores que es un error absoluto de la izquierda y de los movimientos transformadores renunciar a él y dárselo, servirlo en bandeja a la avaricia del capitalismo y demás, y es una herramienta para el cambio enorme. Aunque solo sea por todo lo que llega y por la pasión y porque es el principal entretenimiento que existe, nos guste o no, la situación es esa, es el principal entretenimiento. Y lo último, bueno, el fútbol, la cultura popular que produce, por juntar a tanta gente de clase trabajadora, y la lucha por esa hegemonía de, bueno, pues la cultura de ellos y la cultura nuestra, que desgraciadamente ahora creo que está bastante claro que van ganando, pero bueno, siempre ha sido así. Eso es de lo que vamos a intentar hablar, a ver si no me enrollo mucho y podemos hacerlo. Bueno, una pequeña introducción, que es el fútbol. Como os decía antes, el fútbol, el 99% del fútbol son organizaciones sin ánimo de lucro. El 99%, lo que pasa es que el foco se pone en, bueno, pues Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, unas 17, 18 empresas que son las que ocupan todo el foco mediático, pero en realidad el fútbol no es eso. La mayoría de equipos son equipos de pueblo y de barrio que salen adelante, no son un modelo democrático perfecto ni mucho menos, pero bueno, salen adelante por el esfuerzo de la gente. ¿Quién y cómo gestiona el fútbol? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Se puede gestionar por ánimo de lucro, o se puede gestionar porque eres un apasionado del fútbol y bueno, pues como otra gente dedica su tiempo a otras cosas, pues tú lo dedicas a un hobby que es el fútbol, pero no con la idea de beneficiarte de ello. Y bueno, ¿por qué gestiona el fútbol? Lo mismo, ¿no? Los intereses que puede haber detrás de unos y de otros. Una sociedad anónima deportiva, y desgraciadamente también en algunos clubes de fútbol, el sistema es ese, ¿no? Un aficionado que da el dinero al máximo accionista y ya está, y punto, y se acaba ahí. Es un poco simplificador esto, pero bueno, el modelo de la sociedad anónima está creado para eso. Y el modelo del club de fútbol es un modelo en el que intervienen más factores y se supone que tiene que vincular al entorno para que retroalimente. La sociedad anónima te da un poco igual, tú eres el cliente. De hecho, ahora mismo se están llevando los partidos de fútbol a China, o porque les da igual el entorno, con tal de que alguien compre el producto, es indiferente. Tú das dinero, yo ficho jugadores, pago intermediarios, me da igual el entorno, incluso puedo vivir sin hinchas, como el Getafe o como equipos así, ¿no? No necesitan, es una especie de fútbol 2.0 que no necesita hinchas siquiera. Y bueno, pues este modelo de fútbol que me gusta a mí, que creo que tenemos que defender, lo mueve la pasión y produce, o puede producir, en el caso de hacerlo bien, puede crear comunidad y una cultura popular, porque históricamente ha estado vinculado a la clase trabajadora, sobre todo a la imagen del obrero industrial, que bueno, no existe ahora mismo, casi no existe en Asturias, pero bueno, no tengo que comentar, ¿no? Aznar, Florentino y Rosel, buena gente, y bueno, este es un modelo de fútbol, y el que yo vivo es este, que no será muy diferente del que vivís muchos. Os pongo, bueno, cuatro apuntes de la experiencia de Ceares. Esto es en 2010, y bueno, como veis, eso, el Ceares aplaza la asamblea para una fusión. Tan solo fueron cuatro aficionados, cuatro socios. Un club totalmente abandonado, como puede haber en Oviedo, seguro que hay unos cuantos más. 2010... En 2011 ya hay un cambio de directiva y pone, bueno, Sabia Nueva, un grupo de amigos y tal y cual. Este es el resumen del Ceares, de tertulia de vara realidad. Bueno, Ceares revive la cruz ya en 2012 y playoff de ascenso en 2014. En cuatro años, siguiendo esto que hemos comentado de dar vida a la comunidad, al barrio, de vincular, de dejar el dinero un poco al lado, ¿no? Tomar las riendas, gente normal, en vez de los hosteleros de la zona, pues conseguimos todo eso. Bueno, esto nada, os lo paso. Bueno, ese era el comienzo. Esto fue como siguió. Esto fue como siguió. Y lo pongo porque cómo siguió es esto. Este equipo es el Stadium Avilés Stadium, que es, siguiendo el modelo del Ceares, les echamos una mano y la gente del Avilés fundaron su propio equipo. Bueno, o sea, dejaron su equipo y fundaron lo que ellos querían que fuese el Avilés. La mayoría de aficionados, no tres o cuatro. De hecho, ahí se ven pocos, pero deben ser como 400 socios. Con eso, pues, no, con un compromiso de colaboración con su entorno, de democracia en el club, asambleas y todo esto, que a mí me sorprende mucho, que ahora se está extendiendo mucho en el fútbol y es como muy normal, ahora se ve con normalidad, más que incluso que la sociedad, que hablas de asambleas en política y bueno, queda un poco de radicales y lejano. Bueno, un mapa para que veáis que no solo Ceares Stadium, esto es un mapa de 2014, que hay 8 equipos que funcionan, bueno, pues una forma parecida. Hicimos un encuentro para debatir cómo funcionábamos y bueno, sacamos estos principios, un socio, un voto, una gestión participativa, fair play financiero, es decir, no, una cosa muy simple, pero que es extrañísima. El presupuesto que tú tienes, cubrirlo y ya está, y no pasarte, no endeudarte para conseguir éxitos, no, tú esta es una categoría, disfrútala y si no tienes dinero, pues nada, desciendes, no pasa nada y sigue disfrutándolo, y si tienes dinero subes, pero no vivas por encima de lo que podrías hacer, y un compromiso de colaborar con el entorno, con ya no solo con organizaciones sin ánimo de lucro, sino vincularte pues con otros deportes, con deportistas de la zona, con asociaciones de vecinos y intentar que no sea de una forma muy clientelar o muy que no sea muy en el plano de la caridad, sino que ir consiguiendo, yo me relaciono contigo, tú te relacionas también con la asociación de vecinos, tú con esta de amigos de no sé qué, ir consiguiendo crear un entorno en el barrio, que el fútbol como mueve tanta gente suele ser el eje central, y utilizarlo para que sea el eje de dinamización y de movimiento. Bueno, este es el de este año, el encuentro, que como veis, pues ya hay bastantes más. Aquí hay no sé cuántos aficionados por haber, pero miles y miles de aficionados, igual unos 40.000 tranquilamente, sin exagerar, que están representados por estas asociaciones, que es un movimiento muy, muy en alza. Y sorprende que eso, que se hable pues de autogestión, de asambleas, de se debata si tiene que ser una gestión representativa o tiene que haber más asambleas o tiene que ser una directiva ejecutiva, ¿no? Son debates muy políticos y de una altura que bueno, que normalmente no se tienen. Hablando de esto, participación, ¿qué participación? Porque en realidad participación es como un saco que en el que entra de todo, desde votar cada 4 años a tener una asamblea continua. Y nosotros en Ceares, imagino que cualquier club que haya empezado con estos temas, incluso aquí en La Hierba, imagino que os pasaría, cómo organizarnos, cómo repartir responsabilidades y quién participa. Bueno, estuvimos planteándonos esto, quién tiene el derecho a decidir, qué cosas se deciden por todos y qué cosas tienen que ser más de urgencia, ¿no? Pintar, ¿de qué color pintamos? Lógicamente no va a asamblea, pero las líneas generales políticas sí van. Pues son cosas muy simples, pero que metérselas a gente que nunca ha estado interesada en política a través del fútbol, a mí me parece un triunfo enorme. Esto es un titular del Comercio y comenta precisamente eso, ¿no? Que las decisiones se toman por la mayoría, entre los aproximadamente 300 socios. Bueno, es verdad, pero como sabéis, no se toman todas las decisiones, y ese es un debate interesante, ¿no? ¿Cuáles se toman y cuáles no? Luego, después seguimos con ese tema. Bueno, comunidad y participación, lo que os comentaba antes, la colaboración con otras asociaciones, nosotros lo ponemos muy en el centro, y ya hasta de una forma egoísta, porque cuando jugamos el playoff, que fue, bueno, es el punto álgido de Ceares, conseguimos que fuera muchísima gente que durante 4 años había estado vinculándose de una forma o de otra con Ceares. Por ejemplo, los trabajadores de Teneco, vas a este partidazo y te encuentras con, oye, me habéis tratado muy bien y nos sentimos cercanos y resulta que fueron algunos. O la asociación de vecinos, bueno, pues siempre van un grupín. Las fiestas del barrio intentamos colaborar y, bueno, siempre colaboramos de una forma o de otra, hacemos algún conciertino, alguna actividad. y conseguimos que se nos vea, y un equipo que estaba olvidado por el barrio, pues ahora la gente, aunque no vaya al campo, lo vive el equipo como el CEAR, es, ¿no?, el equipo de su barrio, aunque no conozca a un solo jugador. Eso es una victoria increíble ahora que todo el mundo es del Barça de Madrid. Vamos, eso es un triunfo espectacular, que te sientas cercano al jugador que sale de trabajar y va corriendo a entrenar en vez de al Cristiano Ronaldo de turno. También fútbol y otras actividades para niños, el fútbol base lo movemos mucho, intentamos utilizarlo para, bueno, pues para transmitir los valores que nos parecen positivos. Igual que otros lo hacen para transmitir valores odiosos, pues nosotros intentamos dar la vuelta a la tortilla. Y bueno, actividades solidarias, eso en realidad lo hace cualquier equipo, ¿no? Hasta el Barcelona o el Madrid hacen cosas así solidarias, pero bueno, no hay que dejar de hacerlo tampoco. La democracia interna, esto es una de las cosas que más aprendí con esta experiencia. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre, en general, sobre la actualidad del club, ¿no? En una sociedad anónima decide uno y ya está, y obedece a los demás. Es muy fácil, ¿no? El que tiene el dinero y el que tiene el máximo accionista decide y punto, y no hay mucho que debatir ahí. Nosotros empezamos con una directiva de 15 personas que decidía y ya está, como es un club familiar, pues bueno, más o menos sabes lo que interesa a la gente. Pero después de debatirlo, claro, pensamos, a ver, los socios, un club es el conjunto de socios, aunque no se entienda así generalmente, pero un club, igual que aquí la Yegra es, pues imagino que tenéis afiliados, ¿no?, algo así, o colaboradores, es el conjunto. Pues nosotros lo vimos así también y dijimos, bueno, pues mira, cada 2 semanas vamos a hacer una asamblea y se decide todo. Claro, eso descubrimos que no era operativo, entre otras cosas, porque un club de fútbol no produce tantas decisiones que tomar. Y ahora mismo, después de unos debates que a mí me parecen muy políticos y muy, muy interesantes, lo que hacemos es una asamblea de socios cada 3 meses que marca unas líneas generales que la junta directiva tiene que llevar adelante. Y a estos 3 modelos, digamos, que he comentado, yo creo que se les puede poner hasta nombre de ideología política a cada uno, por lo menos de influencia, porque no deja de ser la gestión de una sociedad, pero en un punto muy, muy pequeño. También hablamos de, bueno, los debates nos llevaron a quién asume la responsabilidad de las decisiones. Si una asamblea toma una decisión que puede estar equivocada y hay un grupo directivo encargado de llevarla adelante, que es responsable legal, y la saca adelante y es un desastre y se pierde, por ejemplo, se pierden 5.000 euros, ¿quién es responsable? No, es la asamblea, se supone, pero ya sabéis lo que pasa, ¿no? Al final, las cabezas visibles o los responsables. Entonces, hay un trabajo de pedagogía de al principio se tomaron, en nuestro caso, decisiones muy erróneas y que algunos las veíamos muy, muy equivocadas, pero bueno, se asumieron porque se había tomado por mayoría. Y creo que a base de trabajar así asambleariamente se va tomando conciencia, se va tomando responsabilidad de la importancia que tienes tú, de la voz y el voto que tienes, y que no es llegar a hacer así y ya está, y oye, me voy para casa. No, esto que dices tú tienes una responsabilidad sobre ello. Se te da esa capacidad, pero tienes que asumir las consecuencias que puede tener. Y bueno, también tuvimos esos debates de cómo lograr implicar a los socios, como podéis tener aquí, de cómo atraer gente o cómo vincular al vecindario. Debates que pueden pasar, por ejemplo, en cualquier centro social o en cualquier Ocupa. Y el tema del eterno tema de la horizontalidad, hasta dónde puede llegar, si paralizas, si te pasas, si no llegas a la horizontalidad y te quedas en lo vertical, no consigues que colabore la gente. Y bueno, más o menos esto es de lo que hablamos. En un club, en una sociedad anónima deportiva, en un club de estos de élite, hay un dueño que decide, con una junta directiva que decide y ya está. Y tú pones el dinero y punto. Y si las cosas van mal, te dicen que tú eres también, no, tú eres también parte de esto, pon dinero porque es un sentimiento y todos somos aquí, sentimos los colores, pero en cuanto vayan bien, se acabó. O sea, no te quieren, te quieren para que pongas el dinero y punto, te utilizan. Un nivel mínimo de participación es dar información sobre algo, por ejemplo, en el Sporting no pasa, dar información sobre el estado de las cuentas o esas cosas, que sí que pasa en la mayoría de clubes. La asamblea anual en los clubes deportivos es obligatoria, pero bueno, en realidad fiscalizas una vez al año, tú puedes hacer lo que te dé la gana, llega la asamblea anual, se acaba aprobando todo y ya está. E incluso si no, si alguien protesta, haces el chantaje de no, pues haber trabajado tú, no, yo llevo aquí un año trabajando y tú vienes ahora. Se hace una especie de chantaje de los que se lo ocurran hacia los que no. El asociacionismo en los clubes más grandes, las peñas, son un nivel de participación más, pueden hacer presión. La consulta periódica sería un nivel mayor que tampoco quita eficacia. Los grupos de trabajo, que yo en el tema que estamos me parece lo ideal, pero que nosotros no conseguimos implicar a la gente y estamos ahí a medio camino, en algunos casos conseguimos, en otros no. Y bueno, ya la asamblea ejecutiva y demás, que ya para lo nuestro me parece que no llegamos a ello. Igual hay forma de hacerlo, pero nosotros cuando intentamos hacerlo nos paraliza y no somos capaces de sacarlo hacia adelante, ¿no? Lograr un grupo de 50 personas sobre 400 socios que estén continuamente implicados y dediquen tiempo continuamente a tomar decisiones, ¿no? Pasa en cualquier colectivo, es muy difícil, incluso llega a una especie de poner por encima a los que tienen más tiempo que dedicar a estos temas sobre los que tienen menos y no pueden ir a asambleas a tomar las decisiones. Bueno, lo que os pongo aquí es este tema que a mí me interesa mucho por el ideal que tenía yo al llegar a esto y el choque con la realidad. El ideal de eso, una asamblea que decidiera todo continuamente y de repente tienes la realidad que no, eso no puede ser. O sea, hay cosas que se tienen que marcar unas líneas y ir decidiendo, y luego otras cosas que sí, que tienes que decidirlas entre todos para no marginar a la gente y que se distancie del proyecto. Bueno, la excusa del fútbol, cambiando de tema. El fútbol como vehículo de valores, el fútbol como campo de batalla político y el fútbol como herramienta de integración y de desarrollo de la comunidad. Bueno, como vehículo de valores y desarrollo personal. Bueno, a mí me interesa, en uno de los temas que más implicado estoy es en el fútbol base, con los críos. Y me interesa mucho porque creo que podemos transmitirles valores, no comiéndoles la cabeza, sino con la forma en que hacemos, en que les entrenamos y en que nos dirigimos a ellos. No es que lo crea, es que, como os decía, no, antes lo creía y ahora lo sé porque lo he visto y lo estamos haciendo. Transmitirles valores que nos parecen, pues eso, el compañerismo, el juego limpio, que jueguen todos. El resultado es importante porque en el fútbol juegas para ganar, pero es importante a este nivel, hay cosas muy muy por encima. Y bueno, os cuento alguna anécdota, porque bueno, los niños también, como veis ahí, se vinculan con el club. Eso los niños no es muy complicado, porque tienen una lealtad así repentina que igual se les pasa con un par de años, pero tú les das una camiseta de un equipo y si simpatizan ya son de ese equipo. Pero bueno, esto les gusta mucho porque van al campo también y hablan con los jugadores, salen aquí con ellos. Al descanso, un jugador se puede permitir quedarse hablando ahí en la barandilla apoyado con el crío. Y aparte de la anécdota, eso es muy importante porque ven que los futbolistas son esto, no tienen por qué ser otra cosa. Y además con los críos pasa una cosa muy curiosa, es que no distinguen la categoría, no entienden que el Barcelona está en primera división y que el Cear está en tercera. No entienden, o sea, para ellos mañana pueden jugar, no distinguen que sean dos cosas diferentes como hacemos nosotros. Y claro, tener este referente, que salgan de estudiar o de trabajar y vayan a jugar a fútbol, me parece muy positivo y que vivan eso con cercanía, gente que tiene las mismas preocupaciones que sus padres. Por ejemplo, un equipo que entrenaba yo hace unos años, uno de los críos era mucho peor que los demás, la verdad, sí. Luego, años después, curiosamente, progresó y resulta que era de los mejores. Pasa con los críos, pero bueno, en ese momento era de los peores. Y teníamos un partido así que era... Bueno, no es importante ganar, pero era bueno ganarlo, ¿no? Para no perder todos los partidos como estábamos haciendo, jugábamos contra unos que eran parecidos a nosotros. Y resulta que ese crío no fue. No sé por qué. Estábamos en el vestuario y, pues, egoístamente estaba pensando, mira, oye, no vino, ya lo siento, estará mal o algo, pero... Oye, igual así, a ver si... No lo digo, ¿eh? Pero bueno, eso. Y, joder, llegó el crío cuando allí íbamos a salir a jugar y fueron todos a abrazarle como, joder, viniste, qué bien que estás aquí. Y bueno, yo quiero pensar que es por estos valores que... No, igual es que son así los críos, no lo sé. Pero yo quiero pensar que es por estas cosas que les contamos. Y cosas como estas, muchas más. Yo de verdad que estoy... Me ilusiona infinitamente el tema de los críos. Con los adultos está la cosa jodida. Y con los adultos también, también ayudamos al desarrollo personal. Bueno, esto es el referéndum que hicimos sobre la denominación del club, que se llama Unión Club Ceares. O sea, históricamente siempre se llamó Ceares, pero el topónimo oficial es Ceares, Ciares. Y el topónimo popular y tradicional es Ciares. O sea, la gente dice, vamos a ver al Ciares. Entonces hubo ahí mucho debate sobre el nombre del club tradicional, Unión Club Ceares, pero seguir llamándolo Ceares informalmente, porque en realidad es como le llama sobre todo la gente del barrio, o llevar eso al nombre del club oficial y que fuera Ceares. Hubo un debate de un par de meses, o sea, se propuso en asamblea, un socio propuso, oye, ¿por qué no hablamos esto? Y lo votamos. Se acabó votando. Lo interesante de esto es que muchísima gente de la que votó nunca había votado por una cosa así de concreta. O sea, toma, está en tus manos esto, decide. Lo que tú quieras va a salir. Y gente nada politizada se vio metida en un debate que, bueno, podíamos haberlo hecho mejor, pero fue muy interesante, sobre todo el tener el derecho. Había gente que decía, no, pero eso decidieron la directiva, eso que no, eso lo decidís vosotros. Y hubo que explicaros, no, el club es vuestro. Socios somos todos, cada uno pone su cuota para que esto salga adelante y hubo que explicarles, no, mira, tú vas, votas lo que te parezca oportuno y lo que salga salió. Igual que hacemos con las asambleas, al principio cuando convocamos una asamblea de socios venían los socios mayores y te decían, pero ¿qué pasó? ¿Qué, hay deuda? ¿Se fue algún jugador? ¿Qué pasó? Y decíamos, no, esto es así, va a ser así siempre, no pasa nada, esto es la normalidad, va a ser esto. Y les costaba entenderlo. Y con cosas como esta y alguna más que hacemos, conseguimos normalizar esto de horizontalizar un poco el poder. Por ejemplo, hicimos también, no exactamente como esto, pero hicimos una campaña en un par de partidos, unas chuchas para los refugiados, que es un tema así muy, bueno, muy, yo creo que bien visto, no es nada así rompedor. Pero lo interesante era que había socios nada politizados también que te decían, bueno, no, me pongo yo con la hucha, y venía uno y le preguntaba, ¿y esto para qué es? Y una persona que igual no se había parado nunca a pensar, ¿esto de los refugiados está bien o está mal? Pues le preguntaba, ¿y esto para qué es? Y decía, no, es para, más a su manera, como él lo entendía, se lo explicaba, esto es para, bueno, los refugiados que van, bueno, vamos aquí a intentar ayudar. Bueno, como herramienta de integración y desarrollo de la comunidad. Estas son las fiestas del barrio. Bueno, ese año debió ser el primero y nada, pusimos un puestín con material del club y, bueno, con cervezas que si no las vendíamos. Y pusimos, no hicimos concierto ni nada así, pero fue importante porque la gente veía, ahí no había un puesto del Barça, ni del Sporting, ni del Madrid, ni de nadie. Había un puesto de Ceares. Y ya la gente se acercaba a curiosear y a preguntarte, oye, ¿qué, este año qué tal? ¿Hay equipo? ¿Cómo? Y que esa identificación me parece muy, muy importante. A partir de ahí empezamos a hablar con la asociación de vecinos. Los años siguientes hicimos nosotros actividades en las fiestas del barrio. Por desgracia tenemos poco tiempo porque el club nos come mucho y no podemos hacer más de lo que quisiéramos hacer algún concierto grande o alguna actividad interesante, pero bueno, hicimos también un debate de fútbol. Y bueno, paso al siguiente. Y el fútbol como punto de encuentro y de socialización. Estas fueron unas jornadas culturales que hicimos y utilizamos el campo de fútbol para hacer unas mesas redondas sobre distintos temas. En este caso era de literatura. Aparte de cosas así que podamos hacer puntualmente y de que utilicemos la cantina del club para, pues, para proyecciones o para lo que sea, como punto de... para ir a hacer, yo qué sé, hicimos un mundialito antirracista hace nada también. También las gradas están llenas de gente de, en general, o del barrio, o de cerca, o gente, bueno, que le gusta ese, el espíritu del club. Entonces tú tienes al lado a alguien que aunque no le conozcas, o es vecino tuyo, o es el panadero, o es amigo de este que está más allí, o sea, tú tienes una conexión de algún tipo con esa persona. No es como, no sé si visteis un mini reportaje que sacó una, bueno, si fue periodista digital o no sé si, de extrema derecha. Iban por los alrededores del Camp Nou con lo de las esteladas, preguntando a la gente que se lo daban, se fijaban y cuando se lo daban a un turista extranjero, iban y preguntaban, oye, ¿tú sabes que, por qué te dan esto? ¿No? Como para desprestigiarlo un poco. Y joder, es que salían infinidad de turistas, eran, pero muchísimos, muchos. Gente que no sabe lo que es el Barcelona, ni la ciudad, ni nada. Van allí, como pueden ir al museo, o sea, van a disfrutar de un espectáculo, como puedes ir al teatro, papas, entras, ves y te vas. Y esto es otra cosa, o sea, esto como otros muchos campos, tú vas allí, hablas con el de al lado que tiene preocupaciones parecidas a las tuyas, no está en un palco, no está de pie al lado tuyo tomándose una cerveza, y puedes hablar de pues eso, del trabajo, de me han echado, estoy jodido, de lo que sea. Es gente que tiene tus mismas... puedes socializar con ellos. No vas a construir ahí una revolución, pero bueno, construyes, vas tejiendo redes poco a poco. Esto lo puse porque es un fenómeno que en Sudamérica está muy, muy arriba, como todos estos temas de construcción social desde la base y de desarrollo comunitario nos llevan infinita ventaja. Esto es un colectivo que se llama Fútbol Rebelde, que estos sí que están muy, muy politizados claramente, el símbolo es una estrella roja y tienen camisetas del Che y tal, y hacen trabajo con su entorno. Esto era una obra de teatro que montaron, pero ellos son un equipo de fútbol que enfocaron desde el primer día a estos temas. Ellos están claramente identificados con la izquierda. Y bueno, ahí están, pues eso, veis, niños del barrio, familias, gente de todo tipo, y esta es una de las muchas actividades que hacen semanalmente. Y lo pongo porque ellos son un equipo de fútbol, pero podían ser una asociación cultural, un centro social o lo que sea. Entienden que son un equipo de fútbol porque su principal, bueno, su afición es esa, pero podía ser cualquier otra cosa, y realizan actividades culturales e incluso sacan algún manifiesto político vinculado al deporte, pero bueno, es muy político. Y me parece muy interesante eso, que son un club de fútbol, pero tienen un enfoque como abarcar todo su barrio y vincularse con cualquier cosa que haya. Ellos están allí para echar una mano. Y lo último, no sé cuánto tiempo llevaremos. Lo último, cultura popular y la tan de moda hegemonía. El fútbol nace hace 150 años, durante la Revolución Industrial, así que el origen, bueno, los primeros futbolistas son trabajadores, principalmente, además lo que os comentaba antes, de mono azul, o sea, de estibadores, mineros, son gente, bueno, la figura obrera del el obrero industrial que trabaja con sus manos. Y a partir de eso, de esa cultura de clase trabajadora industrial, se desarrolla una serie de tradiciones que llegaban más o menos hasta nuestros días, ahora no tanto, en algunos países más que en otros. Y bueno, por ejemplo, las tradiciones del fútbol se intentaban mantenerlas, la humildad, y el respeto por el aficionado, una especie de esa rectitud del estereotipo del obrero clásico y llevado hasta nuestros días. Desde hace unos 30 o 40 años se ha perdido bastante, pero en Inglaterra por lo menos estéticamente sobrevive, igual que, por ejemplo, hablan de clase trabajadora, de working class tranquilamente, cosa que aquí ha desaparecido totalmente. Y pongo lo del respeto al aficionado porque, bueno, hay muchas anécdotas en Inglaterra de este tipo, sobre todo con los futbolistas españoles que van para allí y no entienden nada. Había un jugador que se llamaba Robbie Fowler, que era un delantero de Liverpool vamos, era la gran estrella. Además, nació al lado del campo, jugó en el fútbol base de ese equipo y llegó con 17 años al primer equipo. Bueno, pues era de familia trabajadora, de estibadores del puerto, o sea, era el prototipo de niño de Liverpool. Y llegó al primer equipo y, bueno, pues hinchó a meter goles. Entonces, con 18 o 19 años, tenía ya un contrato espectacular, ¿no? Jugaba ya con la selección inglesa, cobraba, no lo sé, igual cobraba, ya era millonario con 19, 20 años, y tuvo la idea de comprarse un cochazo espectacular al llegar prácticamente. Y bueno, llegó al entrenamiento con ese coche y según entró al vestuario, le cogieron los capitanes del equipo y le dijeron, mira, siéntate ahí un momento. Y volvió, salió fuera y fue a devolver el coche. O sea, le explicaron que era millonario, de acuerdo, ¿vale? Ganan dinero injustamente, seguramente, pero lo ganan, ¿vale? Pero no puede ser, no puede ostentar de ello delante de gente trabajadora que gasta gasta un porcentaje infinito de su salario para pagarle a él que sea millonario. O sea, es una forma de verlo un poco. Pervive la tradición, pero de una forma un poco rara. O sea, tú puedes ser millonario, de acuerdo, esto está montado así y nosotros no lo vamos a desmontar, pero no ostentes de ello, no vayas por ahí presumiendo de ello, compórtate como si todavía fueras un trabajador, aunque no lo seas, pero por lo menos mantén las formas. Claro, ahora veis a cualquier futbolista de medio pelo con las pintas que llevan y los coches que gastan, las casas que tienen, y eso, bueno, les da la risa si llegan a un vestuario y los capitanes le cuentan eso. La cultura y los valores en la grada es otro tema que se está perdiendo. Estoy mirando qué va después, a ver si no me salto nada. La cultura en la grada viene también vinculada a esta clase trabajadora industrial. Yo me imagino el comienzo del fútbol como con grupos de trabajadores de fábricas, ¿no me boicote? Sí, ya, por favor. De fábricas, pues de Liverpool, de Manchester, del norte de Inglaterra, que fue donde se lanzó. Y bueno, pues los que jugaban mejor, iba más gente a verlos, ¿no? Iba la familia, se corría la voz de que había un equipo que jugaba mejor, entonces iba más gente, los compañeros de trabajo de otras empresas iban a verles. Y la gente que había en la grada era ese tipo de gente, eran iguales, pero en un principio gente cercana, si crecían, pues oye, iba a haber más gente. Igual si crecía un poco más, algún industrial metía ahí un poco de dinero a cambio de publicidad o alguna cosa así. Imagino que por la literatura que hay de ese tema debió ser algo parecido. Y claro, la cultura que había en la grada era de ese tipo. Por eso llega hasta nuestros días el ver los partidos. En los fondos de los partidos de pie, animando con mucha, incluso con una cierta agresividad, que es algo que es un poco anacrónico con hoy en día, con los valores de la sociedad, pero yo creo que ese sentimiento de comunidad que no es tan distinto de cosas como las asociaciones obreras o incluso de los sindicatos. Ese sentimiento se veía en las gradas y fue evolucionando de una manera o de otra hasta hoy. Y bueno, incluso en la estética o en muchos otros temas se ve. Hasta los años, hoy en día es más difícil verlo, pero hasta los años 70 o 80 había campos que abrían las gradas 4 horas antes del partido, 3 horas antes del partido. Y tú ibas a comer allí, o sea, ibas a echar el día. Por ejemplo, en Vallecas que fue, yo creo que fue el sitio que más aguantó esto, les llamaban gitanos y cosas así, porque abrían el campo horas antes y la gente iba con un perolo de comida y se sentaban ahí en las gradas, que no tenían asientos, que eran gradas estas de cemento así, ¿no?, para ponerte de pie y que el de abajo estuviera un poquitín más abajo para poder ver, y ponían ahí la comida y se sentaban todos a comer. No es plan tampoco de idealizarlo, no era una cosa ahí, una comunidad ideal, pero sí que conseguías, claro, que se vinculara y que la gente se conociera. Igual que en Vallecas, que hay infinidad de asociacionismo con otros temas, la gente va conociéndose y vas construyendo una red que en un futuro, si la enfocas bien, te puede llevar a transformar algo. En el fútbol pasaba lo mismo. Y bueno, Vallecas, en cierta manera, todavía mantiene eso, pero claro, no tiene nada que ver con aquella época. Y claro, desde otros equipos se les llamaba, pues eso, pobres, gitanos, cosas así, por una tradición que todos los equipos habían tenido. Y en la cultura y los valores de Grad, la cultura y los valores obreros heredados de aquella época, también se veían sobre el césped. Y esto sí que les pasa mucho a los jugadores españoles que van a jugar a Inglaterra, que cogen, están en una jugada, se tiran al suelo para simular una falta y les abuchea todo el estadio y no lo entienden. No entienden qué pasa, porque aquí les pitarían la falta y estaría un minuto en el suelo y qué te ha pasado. Y allí no. Y esto, claro, antes era así. De hecho, antes, cuando la época que nace el fútbol, bueno, el fútbol en realidad es imposible decir cuándo nace, ¿no? El pegar patadas a un balón. Pero se entiende que el fútbol nace cuando se ponen unas reglas. Cuando se ponen esas reglas para eso que llamamos hoy el fútbol, hay como dos vertientes, ¿no? Que ahí se funda el rugby y el fútbol. Unos que quieren jugar con la mano y con el pie y no se puede pasar el balón hacia adelante, y otros que quieren jugar con el pie y de una forma un poco menos brusca. Entonces, de aquella época hay debates sobre si se puede golpear, dar una patada por debajo de la cintura, si eso es legal, cosas, bueno, de ese tipo. Y bueno, volviendo otra vez al tema de la cultura de clase obrera industrial, viene también de ahí, de esa, estereotipando un poco, pero de esa rectitud, de alguna forma, de esa también agresividad o de ese toque así un poco honrado, pero también un poco macarra, que había también los sindicatos de principios de siglo, que así era como se resolvían los conflictos laborales. Y en el día de hoy, claro, esos valores han sido totalmente cambiados por los del engaño y, bueno, el teatro, la trampa, el fingir. Es algo que no te han hecho, pero tú finges, estoy fatal, ¿no? Expulsa a mi compañero porque me ha hecho esto. Y hasta hace no mucho, vamos, para ver una tarjeta roja en un campo de fútbol tenía que ser aquello en los años 80, sin ir hace nada, 30 años. Había unas entradas que, bueno, era pasarse un poco, pero bueno, había unas entradas que eran tarjeta amarilla y quedaba el otro en el suelo, que parecía que lo habían matado y se levantaba y no pasaba nada. Y ahora nos han cambiado, o bueno, nos han vencido de alguna manera, y está esa cultura del engaño, que se ve desde la estética, lo más superficial, con lo que os decía antes del coche de Fowler y esos valores, a temas como, pues eso, los piscinazos y reclamar una tarjeta amarilla para un compañero de profesión y estas cosas así. Y la otra parte de la cultura, ya la cultura más tangible, bueno, el fútbol genera desde los inicios, los jóvenes de clase trabajadora son los que popan las gradas, y eso dura prácticamente hasta hoy, y eso genera una cultura juvenil por un lado, pero por otro muy, que nace desde abajo, no es nada elitista. Surgen publicaciones hechas por aficionados, los fanzines, que no son exclusivos de fútbol, pero tienen un gran éxito en el fútbol. Incluso fanzines musicales recorren las gradas. Ahora, con internet, bueno, esto se pierde un poco, pero es muy interesante que los jóvenes de clase trabajadora crean sus propios medios, crean sus medios escritos para comunicarse con otros, o sea, toman las riendas de su vida en ese aspecto, en el de transmitir a otros sus vivencias. También lo mismo sucede con la música, en vez de plasmarlo en papel, formar grupos de música, ¿no? ¿Cuántos grupos de música han surgido de gradas de fútbol o de asociaciones o simplemente de la previa de partidos de fútbol? Infinitos grupos de música, de lo más conocido, Madness, por ejemplo, que me gusta mucho, fanáticos del fútbol, muchísimos, algo, bueno, aquí pasa menos, porque tenemos una cultura, bueno, aquí tuvimos una época, en esa época de explosión del fútbol, que sería los años 40 o 50, la posguerra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, aquí, claro, no era imposible hacer nada, estaba todo aquí con el franquismo. Tuvimos una época capada ahí que no pudimos tener ese desarrollo cultural que sí tuvieron en Diego Inglaterra, pero bueno, porque es un poco la meca en estos temas. Pero en muchos otros sitios, ¿no? El punk y todo esto. Y también lo mismo, la literatura urbana, que en muchos casos son los fanzines. Los fanzines, hay crónicas de viajes que lo lees y son obras de arte, son literatura muy de la calle, de gente como nosotros, que te cuentan sus sentimientos y sus peripecias de una forma muy, muy cercana. Y también otros escritores conocidos que vienen de la clase trabajadora, como, bueno, el más conocido igual Irving Welsh o Nick Hornby con el Fiebre en las Gradas, famoso, que precisamente cuenta todo esto, sus vivencias y su pasión por el fútbol. Pero es gente que no te cuenta la vida de la gente de la élite, te cuenta la tuya. Tú lo lees y te ves reflejado en ello. Bueno, algunos grupos que surgieron de las gradas de fútbol, House Martins, Coke Sparrer, Rod Stewart, fanático del Celtic y el Liverpool, y Slade, que curiosamente para nosotros, ahí es normal, tiene muchos temas de fútbol. Bueno, muchos, algunos por lo menos. Aquí es difícil encontrar una canción futbolera, es una cosa muy rara, en castellano o en asturiano, creo, yo no conozco ninguna. Y es raro porque es, una vez más, la marginación del fútbol, ¿no? De marginación de la cultura, fuera de las películas. Ahora se está corrigiendo un poco, pero el fútbol está fuera de la música, está fuera de la literatura, está fuera de las series, está fuera de todo, no existe. Tú puedes hablar de sentimientos, puedes hablar de... en un libro pues puedes contar que vas al bar, que te enamoras de la novia, puedes hablar de sexo, puedes hablar de lo que te dé la gana, pero el fútbol no aparece. A la gente de los libros no le gusta el fútbol, a los personajes de novelas, no sé por qué. Y a los protagonistas de canciones tampoco les gusta el fútbol a ninguno. Hay una especie de vergüenza, ¿no? Me gusta el fútbol, pero no lo voy a contar. Es una cosa, una pasión baja que no voy a andar contando en temas culturales. Bueno, nosotros también hicimos hacemos nuestros pinitos en estos temas con gente de andar más por casa. Y bueno, nada. Esta imagen me gusta mucho porque es un poco el resumen de lo que hemos hablado ahora, última hora. Bueno, eso, no grabes, solo anima. Y es también filosofía de vida. Ahora que las cámaras lo copan todo y que vivimos a través de una imagen en vez de vivir a través de nuestros ojos, me parece muy importante porque también es parte de ese cambio cultural y de esa derrota cultural que sufrimos. En vez de vivir el día a día con lo que tenemos delante, vivimos en diferido, viendo por el Facebook lo que hemos hecho ayer o lo que ha hecho otro, y en vez de ver un concierto lo grabamos. Me parece una derrota cultural hasta de clase. Y bueno, nada, no me enrollo más. Ya está. Bueno, no sé si me he liado mucho hablando de tantas cosas que me interesaban, pero bueno. No, yo creo que pudiese haberte enrollado mucho más. Gracias, Íñigo. Yo creo que si os parece bien, hacemos un poco de alderique, pues con Íñigo y un poco comentarios que vos vienen después de sentir estas cuestiones y la experiencia del CIAH. Yo por cambiar el suelo un poco, visto que siempre nos pasa lo mismo. Bueno, poníamos un poco en el evento que lo mismo hubo, yo creo que Asturias en general, el país que tiende a tener una afición futbolera muy grande, yo creo que hay grandes equipos, no solo bueno, el Sporting y el Uvieu, que son los más conocidos, sino que a nivel de la tercera y la segunda B, pues hay grandes aficiones y modelos muy, muy distintos. Están empezando a eclosionar el tema del Avilés, el CIAH. Aquí en Uvieu hubo una experiencia aquí del Estiagua, que también, pues bueno, gente que conocíamos así un poco politizada también estamos a trabajar. ¿Cómo ves tú la... desde la experiencia del CIAH, cómo funcionó en una ciudad como Xaxón, súper identificada con un equipo como el Sporting, la aparición del CIAH? Es decir, ¿pudo compatibilizarse las dos militancias futboleras o pasamos a priorizar una que va a la otra? Bueno, ¿nos cuentes un poquitín esa experiencia? Se me olvidó que quería haber comentado también la experiencia del Oviedo de hace unos años, cuando antes la época pre-Carso. Me pareció muy interesante y la seguí mucho. Pero bueno, sobre esto, nuestro caso es muy particular y seguramente no sea exportable porque se dio unas circunstancias muy concretas y una gente muy, muy particular que entramos ahí y es difícil que sea de una experiencia similar. Pero bueno, de lo que me comentas de Sporting CIAH, yo creo que la gente lo ve como distinto, como dos deportes prácticamente, dos cosas distintas. Hay gente que va a los dos, hay gente que va solo al CIAH, hay gente que va al CIAH y sigue al Sporting por la tele, pero hay otros que no... Yo la verdad que el Sporting lo sigo muy poco, pero ya simplemente por falta de tiempo, porque estoy ahora enganchado con la tercera división y el fútbol regional y voy a ver al Langreo y estoy hecho un friki ya del tema. Y la gente eso, lo vive, como son sentimientos, no se pueden racionalizar. Entonces, mucha gente dejó el Sporting, aunque ellos sigan sintiéndose del Sporting, pero lo dejaron. Ya no sentían que era suyo, lo dejaron al margen. Y yo creo que incluso ven el CIAH como el Sporting que pudo haber sido algún día. No lo sé, creo, ¿eh? No, cada uno tiene su forma de verlo. Hay otros que van a los dos y el Sporting es una especie de ir al teatro y pagas tu abono, ves el espectáculo y te vas. Y el CIAH es pues otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Es otro entretenimiento, otro deporte. Pero voy a contar ejemplos más exportables que estaban aquí y no me di cuenta de comentarlos. A ver si hay manera de que salga esto en grande. Creo que es F5. Vale, pues no era F5. Espera. No tengo ni idea de PowerPoint, como podéis ver. Vale, pues nada, ahí se queda. Hay equipos que... O sea, el modelo general de club así asambleario y crítico, nosotros le hemos puesto una etiqueta que es fútbol popular. Y son clubs que desaparecen. El Palencia, el Jerez, el Salamanca, infinidad de clubes que desaparecen y los aficionados dicen, no, espera, vamos a juntarnos todos, creamos una asociación y vamos a hacerlo como a nosotros nos interesa. O sea, crean una asociación, se meten ahí todos, una asociación que es un club de fútbol, elige una junta directiva, hace unos estatutos en los que pone que tiene que haber una asamblea una vez cada lo que sea, según cada uno, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cada uno a su mundo. Y hay ejemplos, por ejemplo, el Jerez desapareció, estuvo en primera división hace nada, igual hace seis años o siete. Desapareció, además con unos chanchullos con el ayuntamiento espectaculares, con el PSOE, y lo refundaron los aficionados, y son, yo qué sé, igual son 5.000 o 6.000 o 7.000 socios, una locura. Son el equipo de Jerez ahora mismo. Jerez, no sé, igual tiene 200.000 habitantes o así. Salamanca pasó lo mismo, desaparecieron, fundaron, bueno, decidieron que no iban a llamarle Salamanca, iban a llamarle Unionistas, porque el Salamanca era Unión Deportiva Salamanca, entonces Unionistas, y también pues son 2.000 socios o algo así, y funcionan de una manera igual. Y el Palencia pasó exactamente lo mismo. El Palencia además puso los estatutos, que es ilegal, o sea, es antiestatutario que algún día se convierta en una empresa, está prohibido, tiene que disolver el club, no, eso no se puede hacer. Y el ejemplo más así es el Ciudad de Murcia, que son, serán 1.500 socios, pero además es, tiene una postura muy, muy militante, muy de izquierdas, que a mí la verdad no me gusta mucho, me parece que es, se cierran un poco, porque me parece suficiente mostrar con el ejemplo antes que poner banderas delante, pero bueno, es un proyecto interesantísimo y total, que estoy hablando de eso, de miles y miles y miles de aficionados que están en clubs de estos, la mayoría en regionales. Hay otros que... El Logroñés pasó lo mismo, y el Logroñés pasó una historia curiosa, desapareció, y por un lado fundaron el empresario, el dueño de Naturhaus, compró un equipo de un barrio y le llamó Logroñés y salió a competir en segunda B o en tercera. Y los aficionados, yo qué sé, igual 1.000 aficionados, fundaron otro club, pues eso, asambleario, prohibido cobrar los cargos directivos, intermediarios, nada, todos esos temas, y están los dos compitiendo. Hace nada estaban los dos en segunda B, en el mismo nivel. Y nada, no te he contestado lo que me has dicho, pero bueno, me parecía interesante contar esto. Solo por darle coba al tema. Detrás de esto que tenemos los futboleros, es tratar de conseguir extrapolar este modelo en el que muchos nos sentimos identificados, independientemente de ideología política, en el que muchos nos sentimos identificados, intentar extrapolarlo a categorías superiores, ¿no? En momento, aquí en España es muy posible encontrar, incluso por ley, equipos en estas características. Pero por ejemplo, el Oviedo, que se vivió desde cerca, por ejemplo, aquí en Oviedo, si surgió adelante en el 2012 fue porque toda la ciudad, incluso mucha parte de la región y mucha gente de fuera, se sintió identificada con el equipo y con lo que estaba haciendo. Se sentía la gente cercana. Y esa fue, yo creo, la clave de haber sacado al Oviedo adelante en aquel año que era muy jodido. Si esto lo fuéramos capaces de hacer entender a los grandes regidores del fútbol, no sé cómo decirlo, pero es que sería hasta útil económicamente, hablando en su idioma, sería útil económicamente para ellos, porque una ciudad volcada con su equipo es pasta, es mucha pasta. Y hablando, yendo un poco a su idioma, que eso lo entienden, el tema del dinero, llevando por ejemplos como el partido de mañana en el Oviedo a las 4 de la tarde, o cosas de estas, o partidos que echan en China, para que lo vean en China unas horas determinadas, son cosas que a nosotros nos quedan muy, muy lejanas. Y sin embargo, si consiguieran involucrar a los aficionados de una manera organizada, aunque fuera incluso dentro de una sociedad anónima, de una forma en la que tuvieran poder de decisión, sería hasta realmente muy interesante económicamente para el club, para los clubes, para todos. A mí me interesa mucho lo de la educación política que puede dar el fútbol. Es que me parece, o sea, ahora mismo somos analfabetos políticos, igual a partir de lo del 15M hubo más debates y bueno, pues parece que ya la política no era solo un color otro color, y hubo debates de, bueno, pues cómo tenía que ser las asambleas y todo eso. Pero joder, juntar a un grupo de gente, de aficionados, y sentarles y decir, a ver, tenemos que decidir cómo vamos a gestionar un club de fútbol. O sea, una comunidad de gente, vamos a sentarnos y tenemos que decidir cómo la gestionamos. Manda uno, mandan cinco, mandan 10 y consultan a 20, mandan 10 y consultan cada 2 meses o cada 10 o cada... Me parece un crimen dejarlo pasar. El elitismo de... Estamos tan jodidos que me parece un vehículo importantísimo. Y sobre la experiencia que tuvisteis aquí, yo la seguí muchísimo porque... Es que era la gran oportunidad, en general, a pesar de que fueseis el Oviedo. Ya sé que estoy en territorio enemigo, pero bueno. A pesar de eso, yo la seguí muchísimo y hablaba, te preguntaba cosas y me parecía... Pero después de todo ese... Bueno, a todo lo pasado lo digo, sí. Pero con todo ese esfuerzo, si se hubiera dedicado a hacerlo de otra manera, incluso a dejar caer el Oviedo y construirlo otra vez, ya lo sé, porque la gente no lo quería, y si la gente no lo quiere, tú no lo puedes hacer. Ya lo sé, pero ¿qué hubiera podido acabar? ¿Qué modelo de club? Si hubiera desaparecido, es más, si Gavín no hubiera hecho nada, no hubiera desaparecido. Yo lo digo así de claro, y es la realidad. Lo que movió a la gente fue que Gavín dijo, hay que ir por aquí. ¿Cojones? Y pasa una cosa además muy curiosa, es que me acordé ahora, cuando tenemos encuentros de estos, va cualquiera, o sea, la política está, no está al margen, o sea, la política es el centro, pero digamos la ideología o el marketing político, los colores y todo eso, y la simbología, lo dejamos a un lado, aunque estemos hablando de política, porque es todo política. Y joder, después acabas de debatir de modelos de democracia, de ver cómo se deciden las cosas, de tal, vas a tomar unas cervezas y resulta que hablas un poco en confidencia y la gente, hay un porcentaje muy amplio de gente de izquierdas, curiosamente, en el fútbol, en asociaciones de clubes de fútbol, y joder, es muy curioso, y a mí me parece importante porque, como decía antes la ciudad de Murcia, y se lo digo a ellos también, se empeñan tanto en poner banderas y que me parece contraproducente, porque si tú consigues que tu ejemplo sea tomado por otros, pues nada, ya has ganado, enhorabuena, eres tú, la victoria es tuya. Si no quieren esta bandera, pues no la cojas, me da igual, estás haciendo lo que yo quiero. Y aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que estamos pasando las ideas que nos interesa y si conseguimos que sean vistas con normalidad, si esto es lo normal, pues nada, genial, estupendo. Yo no me voy a pelear por el nombre que tengan estas ideas. Lo que pasa es que este movimiento está creciendo, desde Fasco, claro. Incluso culturalmente, revistas como Libero o Parenca, sí empiezan a meter el fútbol dentro de salir de esa masa borreguina en la que nos quieren encasillar, ¿no? Y hay gente, puede haber gente conservadora también, pero si te acepta eso, pues nada, estupendo. Si haces lo que a mí me interesa, pues nada, muy bien. Pero bueno, me quedé con ganas de hablar del tema este de la época precarso que tuvisteis ahí, que me pareció una pena, totalmente. No sé si podíais haberlo hecho de otra manera, implicado a la gente de otra forma, a ver, no sé. Para que la gente pudiera ser dueña del club. Sí. Es inviable, con 14 millones de euros de deuda es inviable. Es que esta que tenía ahí tenías una cosa insalvable. Si no era Carso, era Pina, o si no era... Sabes que con la situación actual era imposible. Pero lo que sí que se consiguió es que la gente se sintiera cercana al club. Y ahora lo que estamos intentando conseguir es que haya elementos de representación oficial dentro del club, y de hecho se nombró a una persona hace 2 semanas, que va a ser representante un poco de la afición, para entrar dentro de la toma de decisiones, entre comillas. Pero no puedes hacer nada. Es complicado, pero por ejemplo, hablábamos antes del Rayo Vallecano, que es un club así, bueno, pues, ¿no? Se supone de izquierdas. Realmente los que mandan, vamos... Y la gente se siente muy cercana y muy de barrio, es muy muy del Rayo porque es el equipo de su barrio y está con los jugadores y conviven, pero luego realmente no es cierto, porque los que toman las decisiones son otros. Y pasa un poco, y me hizo gracia por el cartel de la charla con el San Pauli, pasa un poco también que es el marketing llega a superar a la práctica, o sea, es más... más espectáculo y más marketing y más vender, que, o sea, es más la afición, las gradas y la gente, que lo que es el club como entidad, como gestión en sí. Y esa barrera no sé cómo se puede... Claro, y es que hay clubes así que tienen 20.000 socios, pues nosotros, mi experiencia es con 500 socios y ya estamos superados. Bueno, hay experiencias, pues ver un poco... Yo una de las críticas que siempre hice a CIAR es críticas que me siento medio ciarista, pues sobre todo porque empecé a coincidir en el campo con gente con la que me veía en otros sitios, y pues bueno, pues y es evidente que un equipo ultra simpático del que yo muy fácil enamorarse por milenta cuestiones, pero yo siempre la crítica que hacía y era cómo podíamos llevar ese modelo a los equipos de élite, ¿no? Que, claro, y llegaba incluso a tener alguna conversación, pues yo te decía, es muy graciosa, en la que los mismos playoffs de los que estamos hablando, que fue la cima de Ciudades, la gente prefería no subir, porque subir a la segunda B implicaba una serie de asumir una serie de cambios con los que no se iba a estar de acuerdo. Entonces, de alguna manera, veía un límite al modelo de gestión popular hasta ahí. Por otra parte, ¿qué tenemos? El otro modelo y dentro de una sociedad mercantilizada en la que los clubes son empresas, hay pequeñas cuotas de gestión social, como se puede ver en el Swansea o en el San Pauli, donde también de vez en cuando pues hay una cierta consulta cada X tiempo a la afición sobre cuestiones más o menos banales en según qué casos. El Swansea tiene creo que era un 20% de accionariado popular, de tal manera que por estatutos tienen capacidad de autorrepresentarse en la asamblea de en el consejo de administración de esa sociedad. El San Pauli todavía a poco pues tuvieron el tema pues cuando la publicidad sexista, hubo referéndum respecto a si se podía tener una publicidad CHM y quitaronla. Bueno, yo estoy seguro de que queriendo un modelo mucho más tipo Ciales, esos modelos de, pues no sé cómo lo comentabas tú, ¿no? Sí, el fútbol popular, ¿no? Sí, pero había dentro de les, en ese idóneo entre efectividad y democracia que había y tal, pues que hay una cantidad de cosas que se podían estar haciendo en un SFI. Es en nuestro caso también. Había, puse antes un titular ahí del Marca que ponía tertulia de bar a realidad, y es eso. O sea, nunca habíamos tenido ninguna responsabilidad de nada, nos conocíamos de los bares y de, pues eso, de ver fútbol por ahí, de estar de fiesta, sinceramente. Y tenemos ahí una contradicción que es una contradicción también política eterna en la extrema izquierda, en la, por ejemplo, los centros ocupas y estos temas. Por un lado, el trascender políticamente, y por otro, el pasártelo bien y formar tu gueto. O sea, yo por un lado me lo paso genial en Ciares. Al principio no teníamos proyección de nada de esto, de ir comentando por ahí vendiendo la moto, ni asociándonos con otros, ni ser ejemplo de nada. O sea, nos lo pasábamos muy bien, teníamos el fútbol que queríamos, teníamos ahí nuestro oasis y que nadie nos lo tocara y ya está. Y nos lo pasábamos genial, bebíamos cervezas. Viendo el fútbol de pie, cosa que no puedes hacer en el fútbol en general, y nada, era nuestro sitio, el que quisiera venir, nos lo pasábamos bien todos y ya está. Y ahora yo por lo menos y alguno más pues tenemos esa proyección de oye, pues ahora queremos avanzar y queremos ser ejemplo, ¿no? Pues no somos ejemplo, pero proyectarnos y hablar con otros y asociarnos e intentar cambiar el fútbol. Y es una... Viene al hilo esto de lo que decías del playoff. Si un modelo como el Ciares consigue subir de categoría, pues saldrá, no, el Ciares es un club asambleario que consigue subir a segunda B con un presupuesto tal o cual. Pero por otro, sube a segunda B y ya te cuartan todo. No puedes vender algo en el campo, supuestamente. No puedes ver los partidos de pie, necesitas más medidas de seguridad, guardia de seguridad, policía, infinidad de cosas. Y luego aparte necesitas mucho dinero que no tenemos, que esa es en realidad la base de no querer cambiar, es esa. Pero yo no quiero cambiar también por lo otro, porque yo me lo paso muy bien. Y a medida que tengo más responsabilidades y que tenemos que ser más imagen y menos, o sea, más ejemplo y menos estar a nuestro aire, pues me lo paso peor. O no puedo vivirlo como igual al principio. Y tenemos ahí esa duda y cada uno... Bueno, pues hay gente que dice, mira, tenemos esto aquí construido, nos lo pasamos muy bien, pues ya está, vamos a disfrutarlo, que son 4 días esto. Y otros, pues nada, pensamos que unos días una cosa y otras otra, pero que hay que intentar transformar el fútbol, nos metemos en berenjenales como este. El tema que decís es que si sube el Ciares, eso desaparece, es el modelo asambleario. Es que no puede ser de otra manera, esa dinámica esa que criticas tú Sí. La evolución del fútbol. Claro. Tú autogestionas lo que te permite. Es como, no sé, tú autogestionas una panadería, pero no autogestionas Arcelor en esta sociedad. Porque está en contradicción una cosa con la otra. Claro. Estructuras de, Lo que, nos, lo que intentamos... La primera división. Pero son estructuras que aquí son imposibles porque la ley dice que son imposibles. Entonces, bueno, es que luego hay otro debate, es intentar crear, que lo hablamos alguna vez, intentar crear una liga paralela, pero a mí eso me parece... Bueno, posible. ¿Cómo gestiona una asamblea al Real Madrid? Sí. Los equipos alemanes tienen la estructura de 50-1. Sí, pero no, no, en realidad... La asamblea es como la de la comunidad de vecinos. Claro, es una ejecutiva y una asamblea que te sanciona una vez al año y te dice todo correcto, adelante. El año pasado en Eibar no tuvo una prórroga tan dura que la comunidad de club. Sí, les obligaron a convertirse en empresa. Es que está todo muy montado, lo tienen muy bien montado. O sea, tú subes a segunda división y te obligan a convertirte en empresa mercantil. Y el Eibar intentar, como es un equipo de pueblo, al final ellos lo llevan muy a los genes porque es un equipo de pueblo que se conocen todos. Y intentaron que cada vecino o cada socio comprara un porcentaje de capital del club. Pero bueno, ya estás hablando de poner dinero ahí donde no tienes por qué ponerlo, porque el club es tuyo. A ver por qué va a llegar uno y te dice, no, tienes que ser una empresa y... Bueno, además el caso de Mirandés, por ejemplo, es cómico, porque si Mirandés económicamente estaba perfecto, no tenía ninguna deuda, no tenía nada. Oye, si no tengo nada, y el origen de convertirme en sociedad anónima en el 92 era precisamente porque estaban todos los clubes endeudados, coño, si yo ya llevo demostrando no sé cuántos añísimos que mi gestión es buena y económicamente no voy a dar problemas a nadie porque doy beneficios, ¿por qué me obligas a ser sociedad anónima? Pues, yeah. Yo creo que por eso nosotros hemos cambiado un poco el chip y aspiramos a... O sea, hemos visto que teniendo un oasis ahí nosotros solos que no nos dejan, que no nos van a dejar, que no se puede. Entonces intentamos asociarnos con otros y intentar cambiar de alguna forma la estructura o... Es que tampoco sé hasta dónde se puede, pero bueno. El anterior, ¿cómo se llama? Consejero de encargado de deportes del gobierno, llegó a decir que no iba a ser obligatorio ser SAD en primera y segunda división. Mm. O sea, que viable es. Sí, pero luego, incluso tú puedes ser un club de fútbol, porque el Real Madrid es un club democrático sin ánimo de lucro. De hecho, se beneficia económicamente de eso y te da la risa. Y luego llegas a la asamblea y claro, hay 50 compromisarios que los han elegido, no sé qué. Claro, la democracia es nada democrático, nada. Todo tiene su trampa. Lo que ponía antes de los modelos... Es mentira, en realidad. O sea, es el modelo está pensado para eso, pero tú lo puedes cambiar. Por ejemplo, la ciudad de Murcia tiene un modelo accionarial, pero solo pueden tener una acción cada uno. Usan un modelo que en realidad es el enemigo, pero igual que el Real Madrid o el Barcelona, son un modelo que es el enemigo de ellos o de las élites que lo gobiernan para su beneficio. Aficionado, que no cree en esto. Ese sería el primer paso. Y eso es lo que aquí en Oviedo, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas. Sí se movió mucho cuando la gente, cuando el tema estaba muy mal, vale, la gente se involucró. Creo que pasa con Tufe, con Cadecaiba, con los Pedro 2003, nosotros. Cuando las cosas van mal, las cosas crecen. Y cuando las cosas vuelven a ir un poco bien, la gente ya a disfrutar de... Como cualquier cambio político, tiene que haber una crisis. Exactamente. Y aprovechar el momento, estar preparado y... Exactamente. Si al final, por eso decía que no es una chapa de fútbol, es que al final quitas club de fútbol y es que estás hablando de acción política que te vale para casi cualquier cosa. Yo quería hacer un comentario porque yo no soy de aquí, yo soy de Escocia. Y el Ceares bueno, yo soy socio de Ceares y me ha ayudado mucho a integrarme en Gijón, porque cuando yo llegué a Gijón no conocía a nadie. Y gracias a Ceares conozco mucha gente. Y viví antes en Madrid, viví antes en Santander y allí no estuve muy integrado, pero en Gijón ahora estoy más integrado y creo que es gracias a Ceares. Bueno, en parte gracias a Ceares. No es una pregunta. Sí, sí. El componente social del fútbol, es que es más claro en el ejemplo este. Es que además hasta la forma del campo, es que influye todo. El no estar así todos... puedes moverte por el campo, puedes hablar con la gente, puedes... Y el tema de cerveza ayuda mucho. ¿Mejoras en español? Todo. De hecho, tanto que hablé de la cultura de clase tal, el tema del alcohol, es claro, históricamente está ahí. Oye, comentabas lo antes, por ejemplo en Inglaterra, yo estuve en el campo de fútbol y y estaban puta bien unos cuantos horas antes de que entraba el partido. Y bueno, y otro estilo, no llevan la comida de casa ni mucho menos, son bares dentro del campo, restaurantes con sus televisiones y demás, y hay un compadre, una camaradería importante y un primer paso, ¿no? Sí, bueno, no llevar el tupper de comida a la grada, pero un primer paso. Sí, a ver, allí también lo hicieron todo mal, como aquí, pero por lo menos mantienen unas formas mínimas, sí, bueno, mantienen ahí un espíritu... Sí. Mira, antes que decía, ahí la gente se define como clase trabajadora tranquilamente, no es nada una posición política ni nada. Y Vinnie Jones, el jugador este tan famoso que... Bueno, jugador más violento de Inglaterra en los años 90, él siempre dice en las entrevistas que es conservador, pero que es de clase trabajadora. Ahí tienen una forma diferente. Esa cultura la tienen asumida de una forma muy, muy distinta. A mí me gustaría hacer una pregunta en general a todos, no solo a ti, Íñigo. Igual me salgo un poco del tema, ¿eh? Pero independientemente del fútbol democrático, un poco más afín a lo que podemos entender nosotras, nuestra manera de organizarnos y demás, como ser ideales, que tiene una buena pinta, o el fútbol negocio ya, yo creo que ambos tienen en común lo que decías tú de la pasión, ¿no? Resulta curioso que utilices esa palabra de pasión. Es pues, si me lo podías explicar, que es irracional, ya lo sé, pero es un sentimiento, y puede que no me lo sepáis explicar, pero ¿por qué, si os cuestionáis alguna vez, por qué tenéis ese sentimiento y por qué es tan mayoritario y por qué es mayoritario para hombres también? Entonces, si alguna vez. Es irracional, como has dicho tú, es irracional, pero por otro lado, el tema este del machismo viene también. De lo mismo, de el fútbol, en algunos temas, el tema de la cultura de clase está muy bien, por ejemplo, para esa así de comunidad, de juntarte y eso está muy bien, pero también arrastra vicios eso, como el machismo, ¿por qué no se consigue quitar? Porque está enraizadísimo en la tradición del fútbol. O sea, nunca ha existido un fútbol que no sea machista. Y hay cosas, el racismo, bueno, existe todavía, pero está hasta mal visto. Pero el machismo no está especialmente mal visto. Y yo creo que... Y de hecho no es que sea, no es que haya machismo, es que es un algo solo de hombres, bueno, que ya hay que decir, pero que si... No sé, que ahora es que lo he pensado alguna vez eso, ¿no? ¿Por qué es solo un deporte para hombres y por qué no... Y por qué tienes ese sentimiento tan pasional, ¿no? Si es una manera de canalizar algo que no puede ser. Igual no me tomo originales, pero que... Yo, por ejemplo, respecto a eso, en el tema del machismo que hablabas, en la grada cada vez se ven más mujeres, ¿no? Muchísimo, una evolución clara, cuando yo empecé en el fútbol en los 80, que era un 95-5 tranquilamente, hombres y mujeres, ahora no sé si será 50-50, no te pones a hablar, pero vamos, 40-60 tranquilamente. Por lo tanto, eso yo creo que está cambiando en el aspecto de grada, ¿eh? La verdad que ahora ya, se va mejorando en eso, hay muchísimo también, es una común tema, ¿eh? Y en cuanto a la pasión, yo lo hago por mí, para mí, ¿por qué para mí es una pasión que es que haces cosas y dices tú, ojo, ya te va, ¿eh? Viajes de extremos, de bajarte a Caravaca, sí, Murcia, te ves desde fuera y te da vergüenza. Sí, que dices tú, es otra actividad, ¿eh? Que no compartas y dices tú, sí, es un flip de mil demonios, ¿no? Teniendo que venir a trabajar al día siguiente sin doblete o cosas de estas, ¿no? Yo no sé, primero, te gusta el deporte, te gusta el fútbol. Segundo, yo me siento identificado con el equipo de mi ciudad, en este caso. Yo, por ejemplo, mañana, hablando claro, con Madrid Barça, no la voy a ver, no me interesa. Y lo discuto con gente de futbolera. Oye, ¿cómo no vas a ver esto si se supone que es los que mejor juegan, los que... No me siento representado. Me da igual. Entonces, es un poco componente de varias cosas. También el componente social de yo voy al fútbol y veo a mis amigos, a mi grupo de amigos que lo ven toda la semana, tienen su vida, lo que venden, y pues charlo con ellos, montamos cervezas con ellos, hablamos de al final es una mezcla de muchas cosas. Una mezcla de muchas cosas. Claro. Sí, acaba siendo excusa. Al final es una excusa. Sí. Joder, llevamos tragando partidos de tercera división de mierda, imagínate que iba yo al fútbol, a ver qué. Sí. A ver, fútbol no, porque tercera división. Es muy racional, son instintos básicos que, sí. Pues oye, cada uno lo suelta de una forma y algunos nos ha dado por esto. Sí, Yo no, no sé, no, no te sé explicar. Muchos, es muy mayoritario. Claro. Hombre, bueno, eso fútbol, también porque es... En deporte en concreto, que es el fútbol, porque no jugar baloncesto, ¿sabes? Porque mira, eso me pasa... Yo no sé... Me pasa a mí con los críos, que hay críos que vienen a los primeros días a entrenar y le veo yo y le digo, es para decir a los padres, mira, es que no le gusta el fútbol, es obvio. Tú mira, no le gusta, apunta al atletismo. No, no, tiene que jugar a fútbol porque van los amigos y le gusta, y le gusta. Es obvio que al crío no le gusta el fútbol, pero... Como va todo el mundo, pues es así, vas. Pero eso nos pasa a todos, porque yo con 11 años era medio como 90 y me vinieron a jugar a fútbol hasta que me vinieron a jugar a fútbol. Claro, es que hay pollo, pero no jugaba a un cesto, claro. No jugaba a un cesto, pero eso, claro. Si ocurran, no es una empresa que dices tú, que te estás utilizando aquí como un cesto, y la tuve que echar de mí como un cesto y tienes que currar. No sé, al final, y la pasta, al final todo lo que te rodea, conocidos, tal, todas las conversaciones. Hablamos de esto, no vamos a ir a nadie, ¿sabes? Al final, todo lo que hacen es el fútbol. Yo sobre por qué el fútbol y no otro deporte, bueno, creo que al final y arbitrario tendrá unos motivos, pero bueno, aquí hay el fútbol, en Eslovaquia hay el hockey sobre hielo, y bueno, al final, y en cada sitio, pues por lo que sea, se da un deporte. Luego, ¿qué pasa? Sobre lo del machismo. Dentro de ese deporte que es mayoritario, pues claro, refleja a la sociedad. En deportes más minoritarios igual, claro, y es más difícil que se refleje la sociedad de esa manera porque tiene una masa social alrededor más pequeña y no puede dar un reflejo tan claro. Entonces, y es lo que decimos, en el fútbol cada vez hay más mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad cada vez las mujeres tienen más visibilidad también. Entonces, creo que va a dar mano, creo que es importante estos clubes comerciales como tantos otros en los que, y es verdad que siga habiendo machismo, pero por lo menos intentamos, pues porque hay gente pues más politizada o menos, pero que por lo menos intentamos que igual que en otros ámbitos de nuestra vida, pues evitar ese tipo de comportamientos y señalarlos y decirlo y falarlo. Entonces creo que es importante eso, entender que bueno, el fútbol es muy machista, bueno sí, pero y que claro, sí, y que todo es muy machista en realidad. Cuando salimos de nuestro ámbito igual, en el que estamos más concienciados de más, incluso dentro, ya lo tenemos. Entonces, el fútbol llega y hay que salir y ponerte en pelota en la categoría, estás expuesto a todo y está todo el mundo ahí. Luego es importante ir desde estos clubes y demás, trabajar en que no sea así. No sé, lo de la pasión, yo veo un tema en el fútbol, bueno, que sea también Cirrapaz y el equipo social, y un tema muy tribal, al final. Y muy, parece muy, no sé, como primitivo o tal, pues sí, es primitivo. Y un sentimiento tribal de pertenencia a una comunidad, que puede ser una otra, más o menos chica, pero perteneces a la comunidad y te impliques en ella y no quieres que os toquen a los tuyos. Pues, sí. Pero eso lo puedes tener sin tener un deporte de por medio, ¿no? Es lo que no entiendo es por qué se tiene que canalizar ese sentimiento. Bueno, pues, no, porque no hay guerras ahora, si no, claro, vamos, para ir. Yo creo que yo al final, yo tengo que estar en partidos y pensar, yo estoy en la guerra, estoy en la puta guerra. Y luego cuando acabe, pues ya paso, pero yo pienso que igual ya que tenemos, y como todo, el deporte al final no es más que una cosa primitiva, que es que los humanos antiguamente corrían mogollón y cazaban y no paraban quietos. Ahora, como no tenemos que hacer eso para sobrevivir, tenemos que buscar echar esa energía de alguna manera y vamos al gimnasio para correr la cinta. Pero si tú no estás practicando deporte, tú estás siendo, no, pero, estás observándolo. Ya, si me dijeras que no practicaras. No, pero estoy diciéndote que igual que yo creo que el deporte moderno, vamos, el deporte, yo pienso que viene de ahí, porque al final los humanos somos, tenemos muchas cosas primitivas y. Y están ahí. Entonces acabamos pues yendo a correr, a tal, no sé qué. Y dices, ¿para qué corres? Claro, y que hace millones de años corrimos porque nada más cojones de correr. Entonces, hay que sacar ahí. Y esto igual, al final, y que pues todos tenemos, ¿por qué somos guerreros? O más o menos, bueno, no sé, pero hay un sentimiento ahí de protección de la comunidad, de tal. Pues y que hasta va 30 años en las fiestas de los pueblos peleábanse. Entre las fiestas, y si no había pelear, no era una fiesta buena, no había vermena sin palos. Ahora ya no, pues son canalizaciones de, pues igual, y que seremos... Eso es lo que yo pretendía reflejar, ¿no? Que si te has fijado una vez en eso. Sí, sí. Yo no sé la respuesta, ya, tampoco pensé en ello, pero cuando veía que Ño ponía hilo de pasión, pasión, pasión, pues era un gran, y los cánticos, ¿no? Un sentimiento, no se puede explicar. Pienso que los seres humanos somos agresivos también, tenemos, y eso de los bonobos, los chimpancés y tal. Los chimpancés son muy agresivos y territoriales, y los bonobos son cariñosos y tal. Los humanos estamos ahí, la ciencia no sabe, estamos en medio y tal. En el caso del Feares, eso de la pasión es bastante marciano, porque fuera de una vanguardia que pudisteis construir el club desde cero y hacerlo de esta manera, hay mucha peña que tenéis de Pumarín y de nada, y que siempre me he hecho con esa facilidad para hacerte un equipo ni siquiera de tu ciudad. Es que lo nuestro. Con esa pasión, eso es pastoría, ¿no? Bueno, es que lo nuestro. ¿Qué es lo que nos falta como para que te... Sí, es un experimento lo nuestro. Hay gente que va porque le mola el modelo de gestión, otros porque son de allí, del barrio, de siempre. Otros siempre fueron socios, otros no les gusta el fútbol, pero fueron ahí, se lo pasan muy bien y se ven cuatro cervezas y hacen mono. O sea, cada uno es un laboratorio ahí social raro, cada uno va a lo suyo, cada uno tiene una motivación. Y otros vienen desde Escocia. Y otros desde Escocia se integran. Se integran. Sí, pero como niño era de Hay una cuestión que no salió en toda la charla y que a mí, bueno, interesa mucho también, que el fútbol, sobre todo la representación de las selecciones deportivas de países y demás. Y bueno, y aquí en el Estado español vivimos también con los triunfos de la selección española, pues bueno, una significación política vinculada a ellas muy importante, y también otro tipo de cuestiones como las selecciones autonómicas, reivindicadas como selecciones nacionales, la catalana, la vasca, que tienen detrás también pues un background político y ideológico muy grande, que se transmite con el deporte como comunicador. Y es muy curioso cómo yo creo que pues muchas veces veo las selecciones, las plataformas de apoyo a las selecciones deportivas vasca, catalana y también gallega o andaluza, o incluso si hubiera una asturiana que hay secuestrada, tienen eso muy claro, y cómo desde el Manolo Lamismo, pues, de la Morena y demás, se entiende la selección española como una cosa normalísima en la que el sentimiento de exaltación nacionalista está completamente justificado, mientras que no tienes nada. O sea, el fútbol otra vez como excusa para una serie de debates políticos muy importantes, que no sé si ya ha o no, pero hoy es la cuestión. Me salté el tema. Porque, por ejemplo, yo estuve viviendo 6 meses en Honduras y todavía se fala de la guerra del fútbol. Y aunque había condiciones objetivas mucho más importantes detrás para hablar del conflicto entre Honduras y El Salvador, que fue una guerra terrible en Centroamérica, al final quedó como ejemplo el fútbol. Todavía el otro día están falándose de qué pasó en Turquía cuando se pita el silencio por el tema de París. O sea, pero al final, y un poco lo que comentaba Schubert, simplemente y un reflejo de cómo son las sociedades en sí mismas. No se puede achacar al fútbol los males de todo sin atender a qué tipo de sociedades son. Quiero decir, al fútbol va tocando la investigación social. Bueno, de 2008 a 2012 fue, en España fue la transición identitaria, ¿no? O sea, se pasó de una bandera de España a ser facha a ser normal. Es el proceso en que se gana la Eurocopa y se gana el Mundial, más o menos. Antes era una cosa muy rara, que no se veía por ahí, o camisetas de... En la época de Clemente no llevaba una camiseta de la selección española, porque, vamos... No, los tíos de Guardia Civil y Policías Nacionales. Pero era una cosa rarísima, y hubo ese ciclo así de victorias y fue así. Y de todas formas creo que era una cuestión de tiempo, vamos, porque... Ningún estado aguanta sin identidad mínimamente normalizada, pero bueno, fue el fútbol todo el que dio el empujón definitivo. Había un debate, creo que era en La Tuerca, uno de estos, que se titulaba, era como, ¿es posible un país sin selección nacional o algo así, de fútbol? Y era un debate sobre fútbol y nacionalismo, y lo planteaban así. Bueno, es interesante, es verdad. Hoy en día el fútbol, o sea, mira el Barça, por ejemplo, el Barça es el ariete, uno de los arietes, por lo menos de CIU, es el ariete principal. Y últimamente hubo alguien que... De hecho, les atacan por ahí muchas veces, ¿no? ¿Y qué haríais el Barça? Si os independizáis el Barça, ¿qué? Yo leí algo hace unos días de alguien que... No me acuerdo quién era, pero alguien importante que dijo que gracias a Barça el independentismo en Cataluña ha crecido. Por los triunfos del Barça... Bueno, era una teoría, pero yo creo que puede ser... Puede tener un poco de... Sí, creo que sí. Y bueno, hicieron mucho el ridículo en la caverna mediática españolista diciendo, no, pues el Barça, si se independizan, el Barça fuera de la Liga Española. Y al segundo ya estaban de la Liga Francesa llamándoles, oye, si queréis venís, o de Italia o de Inglaterra, porque el mundo ya no funciona así, ahora esa base es todo dinero. O sea, si tú eres rentable, no hay ningún problema, adelante. Pero aquí están anclados en... Estarían bienvenidos a la Liga Escocesa para que no ganes el de Querendo siempre. Si el patriotismo español está tan anclado en el pasado que no entienden ni siquiera eso, que hoy en día, o sea, si es rentable, ya está, te vale. La gente, los líderes piensan en esas coordenadas, no en unidades de destino en el universal. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Sí, solo por terminar de matizar la pregunta, le decías a él que él no practicaba el deporte, que él simplemente veía a gente que practica deporte. Claro, los que somos futboleros, desde fuera se me va a ver muy raro lo que digo, pero los que somos futboleros, yo si mañana juego a en casa, y yo voy a ver el partido, yo juego ese partido. O sea, no, te como un poco, evidentemente no físicamente, pero sí animando al equipo. Y de esa manera creas una atmósfera en el estadio que hace que tus jugadores den más. Y si dan más, juegan mejor que su rival y ganan más. Esa es la calle muy bonito. No, es la calle muy bonito. Lo que está diciendo es que tenemos la necesidad de hacer un deporte, no porque en este caso no estamos haciendo. No, pero eso era para completar de que ahora tenemos necesidad de hacer radio ahora y como no la hacemos, es una válvula de escape, y ya está, sí, al final es eso. Pero bueno, ya que es una válvula de escape, vamos a gestionarla como nos interesa a nosotros. Yo creo que hay deportes, como fútbol, que es un escape, o como tú dijiste que el hockey en otro país puede ser un escape, pero hay deportes que yo creo que en ningún país, como tenis, por ejemplo, no me imagino que alguien va a ver tenis para un escape, creo que es eso. Que el fútbol, hay algunos deportes que son diferentes en ese sentido, y el fútbol es así. Que... Por ejemplo, en el baloncesto no pasa eso, pero yo creo que es, volviendo a mí, lo que insisto tanto, un tema cultural. Claro, el baloncesto nació en un deporte elitista universitario que nunca tuvo esa, con perdón, otra vez, pasión y ese, pues eso irracional de ir al fondo a animar y ese tribalismo que tiene el fútbol, pues, pero por un tema cultural simplemente y de origen. Y del tipo de gente que va a las canchas, el tenis lo mismo. Pero si ves el baloncesto en Serbia, Croacia, sí, bueno, Grecia, países así, es diferente. El Tau en su día. Sí, a ver, el Tau, el Estudiantes o el Juventud, debe ser las tres excepciones, lo demás. Pues es verdad que el ejemplo claro es Grecia. Sí. Pero en Grecia muchas veces. En Grecia viene del fútbol, viene. O sea, o son el mismo club o. O han cogido la cultura de grada del fútbol y han llevado al baloncesto con bengalas y con todo. Y seguramente en el baloncesto de Estados Unidos, me imagino que la mayoría de los jugadores ahora vienen de barrios pobres, me imagino. No sé, pero como es un deporte de... Sí, el baloncesto ahora es de Estados Unidos, pero es que vienen de África, sí, claro.